Preposiciones a y en. Se utiliza a para indicar movimiento o dirección. Mañana voy a España. Vuelvo a casa. Se utiliza en cuando no hay movimiento hacia un lugar. Estoy en casa. Voy a Madrid de viaje, pero vivo en Barcelona. A más el equivale a al. D más el equivale a del.